Trabajadoras y trabajadores, unidad, solidaridad y organización para luchar en defensa de la seguridad social. Unite al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hoy la pelea. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Estamos acá arrancando una nueva semana. Venimos de la semana pasada, el miércoles. El miércoles 3 participamos con unos compañeros acá del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social de Paysandú, en la concentración en la Plaza Independencia, convocada para las 18 horas. La verdad que fue una muy buena actividad, había la presencia de compañeros de diferentes puntos del interior, así también como algunos compañeros de la capital. En esa oportunidad, el miércoles se pudo hacer pública una proclama del movimiento que muestra el trabajo que se viene realizando y hacia dónde va orientado, ¿no? Hacia la defensa de la seguridad social como un derecho humano fundamental. Y bueno, y a su vez se pudo entregar el proyecto alternativo en la Torre Ejecutiva. Sin duda que este acto, más allá de una cuestión protocolar, tiene que ver también con un hecho político, ¿no? El proyecto alternativo en este caso fue presentado antes que las recomendaciones de la Comisión de Expertos y es una propuesta popular, una propuesta de la clase trabajadora para defender la seguridad social, una seguridad social que nos atiende a todos en un amplio desarrollo del ser humano, desde antes de nacer hasta después de morir, que en ese proyecto también se defienden diferentes conquistas populares, conquistas de luchas sindicales, como son las actividades bonificadas, ¿no? Un tema que sin duda en el documento de insumos presentado por 9 de los 15 expertos se pide revisar esas actividades bonificadas, que en el momento son 50 actividades bonificadas, y por otro lado hay silencio de quienes deberían ser la oposición con relación a ese tema, ¿no? Una preocupación muy muy importante con relación a eso. Y bueno, de ahí en más seguimos profundizando diferentes reuniones y actividades, en este caso no solamente en Paysandú, sino que también en otros departamentos vecinos, para poder concretar diferentes actividades de trabajo y de proyección de extensión de este movimiento. También tenemos que reconocer que se dio un hecho que se ha dado en otros congresos, ¿no? La semana pasada, viernes, sábado y domingo, el PCNT estuvo de congreso con la participación de cerca de 1000 delegados de diferentes sindicatos. Y bueno, por presentación del sindicato de Sofrica, un sindicato de la carne, que apoyaron la propuesta de los compañeros de ATCS, se redactó un documento que se presentó en el Congreso, que fue defendido por el equipo de representantes, quizás asumiendo un poco este acuerdo, ¿no? Haciéndolo acción, que era una preocupación que nos traía bastante inquietos a los trabajadores organizados dentro de este movimiento. Bueno, se aprobó en el Congreso del PCNT, defender la seguridad social como un derecho humano fundamental, sus principios fundamentales, el de solidaridad y demás, y se rechaza el sistema mixto, o sea, el sistema de la SAFAP. En realidad, también se propone elaborar una línea de trabajo, un proyecto de trabajo a corto plazo en el que se habían integrado diferentes partidos políticos y organizaciones sociales para defender la seguridad social que tenemos y que queremos conservar en nuestro país. Sin duda de que esto es producto también de este trabajo que se viene realizando casi de hormiga durante meses, de buscar esta discusión, esta amplia discusión de este tema. Lo que ahora nos compromete a todos es resguardar y y que se cumpla esta decisión, ¿no? Que no quede solamente en una declaración. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante que este tipo de declaraciones sean de acceso público, ¿no? Que si bien son, encargarnos nosotros mismos de esta difusión, porque bueno, ya han pasado otras veces en otros congresos que se han redactado este tipo de declaraciones y después no ha pasado nada. Con el tema de la SAFAP, desde el 2005 los trabajadores vienen pidiendo la eliminación de este sistema y bueno, hasta ahora no se ha podido concretar. Ojalá que este sea el momento histórico para poder llevar adelante esto y sin duda que de esa forma resguardaríamos muchísimo más lo que tiene que ver a los aportes al dinero de la clase trabajadora, dirigirlo específicamente a la clase trabajadora. Y que bueno, que el gran capital se encargue de continuar lucrando en otros sectores de la actividad productiva como lo hacen, pero no a costa de la explotación y el sacrificio de los jubilados, de los pensionistas, de los propios trabajadores, ¿no? Así que bueno, estamos en esta línea de trabajo, como veníamos diciendo, también seguimos participando de diferentes ferias y apoyando también a los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que se está dando una cuestión que realmente preocupa y que bueno, que no es ni más ni menos que la demostración de algo que los compañeros lamentablemente vienen denunciando desde hace años, ¿no? Se están saliendo en los medios masivos de prensa, ¿no? La difusión de las diferentes listas para las elecciones, de acuerdo, bueno, a los sectores, ¿no? Está dividido en tres sectores, trabajadores, jubilados, pensionistas y las empresas. Y se presentan las diferentes listas, pero no la lista 2, que es la lista de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Esta situación los compañeros lamentablemente la vienen denunciando desde hace rato. Hay que saber que el trabajo militante que se ha hecho en la ciudad llevó a que en las últimas elecciones la lista 2 ganó Paysandú. Apuntamos a que esta realidad se repita en estas próximas elecciones, pero sin duda, bueno, es necesario dar una discusión concreta de esto, ¿no? Estamos hablando de una coordinadora que tiene 37 años de creada, de lucha, de organización, de buscar reivindicar derechos de los jubilados. Y por otro lado tenemos representantes de los jubilados que hace 29 años que están representando a los jubilados dentro de los directorios de BPS. Y bueno, y la realidad trasciende lo que uno le puede llegar a decir acá a través del micrófono, ¿no? Todos sabemos cuál es la situación y la condición de los jubilados, y si no, basta con acercarse un poco a la población de la tercera edad y no tan tercera edad de nuestra ciudad, y ver que son los que están más vulnerados, ¿no? Porque uno llega a una edad determinada en la que necesitas un dinero específico mensual para cubrir gastos médicos, por ejemplo, que sin duda no se estaría dando. Hay muchos compañeros también jubilados que tienen dificultades para el acceso a la vivienda, que este es un tema que sensibiliza a la sociedad en su conjunto y no solamente los jubilados, pero en este caso son temas que han salido a la luz, ¿no? Más allá de esta cuestión de las dificultades económicas lógicas, ¿no? Ahora estábamos viendo también una información que dice, bueno, que comienzan las inscripciones online para el acceder a los préstamos de los jubilados, ¿no? Préstamos que habitualmente se dan sobre la finalización del año. Sabemos que son muchos los jubilados que van a ir, aunque sea por una refinanciación, que van a recibir un bajo importe de dinero, y bueno, y van a multiplicar la cantidad de cuotas que se le va a descontar de ya jubilaciones muy bajas, ¿no? No debemos desconocer que este dinero, ¿no?, que se presta a los jubilados, que sabemos que lo necesitan, es ni más ni menos que dinero de los trabajadores, que está capitalizado en la SAFAP, que la SAFAP le presta a BPS, que cobra a su vez un impuesto, un recargo, digamos, por este préstamo de dinero. Así que bueno, en esta estamos. La realidad es que bueno, que la preinscripción para este beneficio del préstamo es también mediante una herramienta online, lo que también dificulta, ¿no? Sabemos que no todos los jubilados y jubiladas tienen la posibilidad del manejo de esta tecnología. Estamos sobre fin de año. Sabemos que mal cada uno quiere poder pasar más o menos bien la fiesta, y venimos un año bastante complicado para los trabajadores, pero es más que valeroso en estos tiempos continuar con la lucha de la organización. Si bien sabemos, somos conscientes que hay más de una lucha organizada, todas valedera, es importante el compromiso en todas ellas, y sobre todo en la defensa de la seguridad social, porque acá estamos hablando de del resguardo de no solamente de estas generaciones, sino de las generaciones venideras. Algunos compañeros en el acto del 3 decía: tenemos que resguardar la protección de niños que aún no han nacido, y si será cierto. Así que bueno, muchas gracias, estamos siempre a disposición de mantener el contacto. Próximo en breve estaremos informando de futuras actividades abiertas para esta discusión, y bueno, esperamos que se hagan presentes ahí todos los trabajadores, jubilados, pensionistas, desocupados. Este es un tema que nos ocupa y nos debe preocupar a todos. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Que la crisis no la pague el pueblo. No tocar la edad para jubilarse. Derogar las AFAP.